Pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Anónima por cedernos el espacio para montar un encuentro así. Muchas gracias también a Luis y a la librería La Fuga, porque bueno, ya llevamos bastante tiempo en contacto y con muchas ganas de montar el evento. Y aquí estamos. Yo soy Pedro José Mariblanca Corrales. Vengo de La Mancha, vengo de un pueblo chiquitito al sur de Toledo que se llama Villafranca de los Caballeros. Y bueno, pues vengo, como digo muchas veces, ¿no? Vengo en representación de los perdedores, ¿no? Vengo en nombre de la derrota y vengo en nombre también de la editorial Brumaria, ¿no? Que es la editorial que me ha editado estos dos libros, el de Tikkun y la cuestión del Blue, ni la política no es un plátano. Y bueno, es una editorial independiente de Madrid, en la que confluyen arte, filosofía, historia, psicoanálisis y unas cuantas paranoias más. Y bueno, pues es como editorial independiente que es, y libros muy, muy estrambóticos, muy, muy bien currados, muy, muy trabajados que hace, pues obviamente tiene pérdidas. Y por eso, bueno, ¿no? También vengo en nombre de mi pueblo, ¿no? Que es una cosa que me gusta siempre reivindicar. Vengo, yo soy manchego, vengo en nombre de La Mancha, vengo en nombre de Villafranca de los Caballeros, y es un pueblo pues en el que lo mismo, ¿no? Ocurre que se dependió de Madrid, y cuando Madrid, cuando el boom inmobiliario se fue a la mierda, pues todo se fue al garete. Tenemos ahí un proyecto también que se llama Amigos de la Chela, que estamos trabajando con el patrimonio y con la historia local y la memoria y la recuperación de la memoria histórica y cocinas así que han pasado por allí. Y lo mismo, ¿no? Es un proyecto muy potente y muy, muy bonito, y donde confluyen muchas cosas mágicas, pero vamos lentos, pues, porque pasa lo que pasa, la militancia también da miedo, no todo el mundo tenemos el mismo tiempo para politizarnos, o las mismas capacidades, o las mismas posibilidades, ¿no? Porque yo estoy aquí porque también he estudiado una carrera y, claro, pues he tenido acceso a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues ya he presentado más o menos de dónde vengo y cómo vengo, ¿no? Pues comentar que bueno, que el libro de Tikkun y la cuestión del Blum, no sé si todos conocemos aquí de quién estamos hablando. Tikkun es un colectivo francés que bueno, que aparece en la segunda mitad de la década de los 90 en Francia, y es un colectivo militante bastante radical que bueno, que intenta hacer unir pensamiento y acción, qué se está haciendo en las calles, cómo se está haciendo en las calles, pero también pensarlo a través de la filosofía, ¿no? Entendiendo qué estaba pasando en esa década oscura, ¿no? Que cae el muro de Berlín y triunfa el capitalismo puro y duro, triunfa la globalización, qué está pasando, cómo podemos pensarlo. Y bueno, pues empiezan a moverse por París, pero pues ya deciden hacer alguna serie de publicaciones en parte basándose en sus acciones. Y bueno, pues del 99 al 2001 escriben y empiezan a lanzar bastantes textos, pues intentando pensar, ¿no?, qué ha pasado en Europa. Ellos también, hay que tenerlo siempre en cuenta, piensan desde París, piensan desde Occidente, y se ponen a reflexionar qué ha pasado en Europa, que el capitalismo ha triunfado y nos hemos sometido prácticamente a él, ¿no? En España, porque pasa la dictadura, viene la democracia y nos conformamos con ello y hay temor. Con la caída del muro de Berlín, porque siempre se criminalizó a la URSS, y bueno, claro, la URSS era una locura, pero siempre se criminalizó el comunismo, y eso se refleja muy bien, por ejemplo, en la Alemania de finales de los 80, ¿no? Cómo se parte eso y triunfa lo bonito, que es el capitalismo, que es el compra dos y llévate tres. Y bueno, pues Tikkun empieza a pensar sobre esto a través de una serie de conceptos como la comunidad terrible. Empieza a pensar sobre la sociedad del espectáculo, que ya lo hablaron los situacionistas. habla del biopoder como un mecanismo de control por el cual el poder se adhiera a nosotros y se mete en nuestro cuerpo, pues véase a través de los discursos sociales, véase a través de la escuela, a través de un semáforo, a través de cualquier... Claro, eso se suele llamar dispositivo de control, ¿no? Cualquier mecanismo, cualquier discurso, cualquier acción que propaga el poder, que al final viene de donde viene, ¿no? De ese triunfo del sistema capitalista que en el 89 pues, se hace con todo. Y empiezan a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Desde la filosofía, hablando también pues, de qué está pasando hoy, que hemos amanecido todos con las noticias de México, ¿no? ¿Qué está pasando con la metrópolis? Pues eso, la metrópolis es una cosa que no se sostiene, pero que funciona, es un caos al que todos al final tristemente estamos llamados a vivir por una razón u otra, ¿no? Vengo de un pueblo que participó del éxodo rural, estamos en una ciudad que ha absorbido población muchísima, ¿no? Y bueno, pues ellos empiezan a plantear todas estas cuestiones entre el 99 y el 2001, y en el 2001 pues bueno, anuncian, ¿no?, que viene la guerra, que la metrópoli se lo está cargando todo, que viene la individualización, que viene el consumismo puro y duro, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el 2001, tanto con esto de hablar de la guerra, pues viene la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y bueno, pues caen las Torres Gemelas, este grupo desaparece, no desaparece en sí, porque ellos siguen participando de movimientos sociales. Ellos tienen montada una especie de comuna en el centro de Francia. Y bueno, pues también se mueven a Italia y bueno, empiezan a tener contacto en unos sitios y en otros. Y vuelven en el 2007 con un libro que se llama La Insurrección que viene, y empiezan a comentar pues lo mismo, ¿no? Que ya anunciaron desde la filosofía que la sociedad occidental, que la sociedad de Europa, de lo que conocemos por primer mundo, estaba en una crisis, de la presencia, es como la llaman ellos, en una crisis pues eso, donde nos hemos individualizado, donde el terror que se está viendo ahora mismo no se puede propagar muy rápidamente. Aquí se vivió en Sevilla, ¿no?, esta Semana Santa, que dijeron atentado en la madrugada, ¿no? Pues todo el mundo de la cibernética, el mundo de la tecnología, todo eso, pues ellos vienen a decir que tenían razón y que se va a liar, ¿no? Que se va a liar, que tiene que encenderse una mecha, ¿no? Que la insurrección está por venir. Y bueno, pues sí, llega 2008 y cae la bolsa de Nueva York y cae todo se colapsa, y vienen las insurrecciones, viene Grecia, vienen las luchas de los maestros en México, viene lo que pasa en Seattle, vienen bastantes movidas, como por ejemplo, aquí para mí no es una insurrección, ¿no?, pero viene el 15M también, y viene todos los movimientos de Syriza, Podemos y todos los ciudadanismos y todas estas historias, y se lía un poco, ¿no? Y ahí ya lo hacen no como Tikkun, sino como Comité Invisible, y ahí es donde ya empiezan a tener como muchísima más presencia en muchos más círculos, ¿no? Por ejemplo, en el anarquismo, en el comunismo, ya no están tanto entre la intelectualidad que lee filosofía para así adentrarse pues en el mundo de las ocupas y los centros sociales y estar en las librerías, así como digo yo, en las librerías del rollo, ¿no? Y bueno, pues ya sí que empieza a prefigurarse una idea, ¿no?, de quién es esta gente. De hecho, luego los detienen a 11 de ellos, los detienen acusándolos de haber atentado contra el tren de alta velocidad de París, y no era verdad. En la Fox, creo que era, en una televisión yanqui también los bueno, pues anuncian el libro de La Insurrección que viene, anunciándolos como unos terroristas con los que hay que tener muchísimo cuidado y no sé qué, no sé cuántas. Y bueno, pues se hacen famosetes dentro de los círculos, ¿no?, dentro de nuestros círculos. Y bueno, se queda ahí ese libro y vuelven en el 2015, ¿no? Sí, vuelven en el 2015 con A Nuestros Amigos. Y empiezan a comentar que las insurrecciones han llegado, de que ellos, otra vez, que ellos tenían razón, que Occidente va a colapsar, que viene el desierto y que bueno, que en ese colapso pues lo que nos queda ahora es amistad y que tenemos que buscarnos y tenemos que montar comunas y que tenemos que buscarnos en la insurrección, pero también siempre distanciándonos de lo que hemos hecho o de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Porque lo que hemos venido haciendo hasta ahora en parte ha tenido sus logros, pero también ha tenido sus cuestiones a cuestionar, ¿no? Y ahora han sacado otro libro que se llama Ahora, precisamente, ¿no? Y empiezan a hablar, lo han hecho a través de las huelgas que hubo sobre la ley del trabajo en Francia. Y bueno, pues analizan un poco qué es lo que ha sido Francia, qué es lo que ha sido los encuentros en la calle, cómo las multitudes o las masas han estado organizándose para combatir al Estado. Y bueno, pues aquí ya sé que son ultra famosos, se les ha editado en por lo menos creo que 30 idiomas, son los bestsellers actuales de la revolución, ¿no? Y bueno, pues este libro viene a propósito de ello, ¿no? Porque tanto Ticún como el Comité Invisible son unos colectivos filosóficos muy radicales en sus planteamientos y por ello bastante potentes, ¿no? Pero también tienen sus cosas a criticar, ¿no? Que es lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando alguien es radical y plantea cosas radicales, o lo entronizamos o nos metemos con él y no vale para nada, ¿no? Que es lo que pasa en la militancia generalmente, ¿no? Pues ¿de dónde vienes? Que muchas veces tienes que ir con el carnet, o parece que tengas que tener carnet, ¿no? Y bueno, pues el libro viene a reivindicar a Ticún y al Comité Invisible por esas ideas potentes que comentaba, ¿no? Su análisis sobre la sociedad del espectáculo, que ahora ellos la llaman la sociedad GAFA, que es la sociedad del Google, el Amazon, el Facebook y el Android, ¿no? Pues esa sociedad existe. No, yo no quiero hablar de millennials porque no es algo que conozco sobremanera y no estoy bastante informado, pero sí se ve, ¿no?, que viene un mundo en el que, bueno, pues ya los nenes no van a ver a sus abuelos, que no, que lo hablaba ayer con Luis, ¿no?, que no hay que ir a ver a los abuelos todos los días porque no hay que seguir esas tradiciones, y la familia también es una institución, y es una institución opresora y represora, ¿no? Pero eso se está perdiendo, ¿no? Estamos tendiendo a enclaustrarnos muchas veces, ¿no? Incluso en nuestros círculos. Estamos en nuestro círculo y ya pues nos juntamos con las personas que hablan como nosotros y piensan como nosotros y nos damos la razón y qué tonto es el otro. Y bueno, también la forma en que hablan de todo eso como la comunidad terrible, la comunidad de individuos que creen en una democracia, que creen que a través de la democracia se puede conseguir todo, pero también esos individuos individualizados que creen que a través de la asamblea, o que es en la asamblea donde está la solución, ¿no? Esas asambleas que no se acaban. Pero no habla de eso, comunidad terrible, la individualización, la sociedad del espectáculo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El terrorismo este que ha venido a atacarnos, cuando no se habla de todo lo que está pasando en Oriente Medio, no se sabe nada de lo que pasa en México, no se sabe nada de lo que pasa en Centroamérica y en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque al final la guerra está en todas partes. Pero, claro, sí nos hablan y sí hemos comido. Yo me acuerdo cuando lo de Charlie Hebdo, que estaba en casa de mi hermana, íbamos a comer a las 3 de la tarde y nos pusieron 20 veces la imagen de cómo le disparaban en la cabeza al tipo que estaba en el suelo, ¿no? Pues eso no es porque sí. Eso también te lo ponen de una forma u otra para formarte una opinión que al final termina yéndose a ser un dispositivo de control, ¿no? A ser un aparato de control más que un dispositivo, ¿no? Porque te prefigura la forma en que piensas, te prefigura la forma en que te vas a relacionar. Ahora las redes sociales son las que crean tendencia, ¿no? Que hasta los youtubers y los influencers y todas estas historias. Y bueno, todo eso viene, pues, no es porque sí. Y Ticún también lo denuncia a través de, pues eso, de la cibernética, ¿no? Ahora, si tú tienes un Gmail, pues el Google sabe dónde vives, cómo vives, dónde estás y a dónde vas. La última que sacaron, ¿no? de la final de la Champions en ¿dónde fue? En Gales, ¿no? Pues que una empresa de Barcelona había puesto 1 millón de cámaras en esa ciudad, por la cual a cada paso que tú andabas ya te habían reconocido facialmente, que sí que es para evitar una catástrofe, pero también hay un control ahí, que vayas por Londres y que en 1 kilómetro andado te fotografíen 30 veces, pues no es porque sí, sino también porque te están persiguiendo, quieren saber quién eres, por qué estás ahí. Y lo mismo cuando vas a Estados Unidos y has estado en Cuba, ¿no? En Cuba te hacen el favor de que no te sellan el pasaporte, pero en Estados Unidos han sabido que has estado en Cuba. No, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y bueno, pues en ese sentido, esa denuncia de Tikkun, ¿no? Y del Comité Invisible, de cómo hay una serie de fuerzas y una serie de relaciones de poder que se proyectan sobre nosotros, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Cuando hablan del biopoder, de la sociedad del espectáculo, de no cómo el poder ya no reprime tanto, ya nos reprimimos entre nosotros, ya el poder es gaseoso, ¿no? Ya el poder nos vigila a través de las redes, a través del internet, a través de las cuentas bancarias, a través del dinero. Ya la policía no pega tanto, que sí pega, pero no pega tanto como graba y estudia comportamientos sociales en la calle, ¿no? Y bueno, pues esa denuncia de Tikkun sí me parece pues estupenda. ¿En qué lo resumen ellos? Pues en eso, en esa sociedad del espectáculo es la sociedad Bloom, la sociedad que el Bloom es como un personaje de un libro de James Joyce, el Ulises, que se llama Leopold Bloom, el personaje el protagonista, y bueno, pues es una novela de unas 1000 páginas en un inglés que flipas en colores de lo chungo que está escrito. Y todo le transcurre en un día a este tipo, ¿no? Se va encontrando con la gente, se va encontrando con muchas personas y todo el mundo le va contando su vida y le va contando sus marrones. Y él está ahí escuchando a todo el mundo, pero ni pincha ni corta, allí no está haciendo nada, ¿no? Y claro, Tikkun lo retrotrae a este mundo, ¿no? A este mundo de seres que somos no seres y que estamos como si no estuviésemos. ¿No? Muchas veces te tienes que parar y ver las cosas para decir, joder, es que vaya tela, ¿no? Y eso es el Bloom, y eso es lo que yo siento también que es la sociedad actual, ¿no? Es una sociedad Bloom, porque además la palabra es muy potente en el sentido de que es así una interjección y dices Bloom, y es un bluff, es un nihilismo raro, ¿no? El que existe, la gente no quiere saber, la gente no quiere hacer, mucha gente, estamos también, yo me meto en ella, estamos en criticarnos pero sin buscar encontrarnos, en darnos la razón los unos a los otros y nada más, y eso para mí es Bloom. Pero luego lo mismo, ¿no? Igual que son muy potentes a la hora de plantear cómo está la situación, pues también hay cosas que criticarles, y esas cosas que criticarles pues son, ellos plantean que en este mundo ya no mundo, como dicen ellos, que en este mundo ya no mundo, pues bueno, hay que volver a las comunas, hay que hacer comunas, y hay que hacer muchas comunas, y la comuna es, lo simplifican así, la comuna es consentir vincularse, y sí, está muy guapo, pero las comunas no son tan fáciles, ¿no? Montar una comuna es chunguísimo porque te tienes que ir generalmente a un pueblo en el que no hay nada, te lo tienes que montar, tienes que estar currando muchísimo y luego tienes que convivir y luego tienes que cuidar de los afectos y tienes que... Es una locura, ¿no? Yo las que he estado, algunas llevan 30 años y se ha dado el caso de que ahora no se aguantan las personas que viven en ellas después de 30 años, ¿no? Y sí, la comuna es muy potente como idea y está muy bien, y luchar por la comunalidad, por lo común, es una idea brutal, pero en este mundo ya no mundo no va así la cosa, ¿no? Porque luego también es cierto que te vas a la comuna, pero luego la comuna también depende del mundo contra el que se supone que lucha, ¿no? Estás en el Pirineo y te tienes que bajar luego a la ciudad a trabajar o a ir al médico o a cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, ahí es donde reivindico y critico a Tikkun, ¿no? Hay que trabajar las comunas, pero hay que plantearlo de otra manera, mucho más allá que como se plantea en un texto, ¿no? Porque es como hacen unos críticos de estos grupos, ¿no? De que... ¿Qué estás? ¿Por la mañana en el huerto y en el ganado y por la noche emprender barricadas y pensar filosofía? ¿O en qué te centras? ¿O cómo generas ese rizoma de estructuras para que todas esas comunas luego estén en contacto, porque otro problema de la militancia y de las comunas es que hay mucha desconexión también, ¿no?, entre proyectos. Y también Ticún y el Comité Invisible hablan de la insurrección, ¿no?, de salir a la calle y si puedes montarla y encontrarnos en la lucha, pero también lo plantean como, pues eso, como una huelga a lo que somos, ¿no?, como una huelga al ser humano. Ellos lo, en francés es como una huelga al hombre, dicen. Y sí, hay que rebelarnos contra lo que somos y contra lo que estamos reproduciendo, y hay que ir a la calle y hay que, si se puede, hay que liarla, pero también hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no?, porque no está siempre en liarla, no está siempre en prender fuego, y si vamos a salir a prender fuego, ¿cómo vamos a hacer para que ese fuego valga para algo? No para hacer lo que, por ejemplo, pasó la última vez en Barcelona con el Banc Expropiat, ¿no?, que se terminó haciendo una manifestación un poco caca y hubo disturbios, pero no se quemaron coches de policía, sino que fueron de vecinos. No se reabrió el banco, sino que hubo detenciones. Y claro, ¿eso por qué? Pues porque hay que ir preparado también a la insurrección, ¿no? Es muy bonito idealizar con la lucha y es muy bonito sentirse que estás formando parte de una acción radical, pero también hay que tener siempre muchísimo cuidado, y en ese sentido, pues sí, reivindicamos la insurrección, pero hay que pensarla muchísimo más, ¿no? Porque no puedes ahora liarla muy a saco, en el sentido de que no tiene sentido, porque o te reprimen o no te apoyan o la vaina va de otra manera ahora mismo, ¿no? Y la calle, pues digan lo que digan, y lo siento mucho lo que voy a decir, pero la calle no es nuestra. Y es así, la calle no es nuestra, la calle está controlada por cámaras, la calle está controlada por perros, por policías, por secretas, por bancos, por escaparates, y sí, hay que reivindicar la calle, hay que luchar la calle, pero también hay que trabajar un poco quizá, ¿no?, esa invisibilidad, ese trabajo con la dispersión, ese conocernos, pero igual no estar siempre montando ruido, y estar un poco también en silencio y operar en ese silencio, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la insurrección vale, pero no, tío, por lo menos aquí, por lo menos en este primer mundo, ¿no? En México, pues sí, salen los maestros y si hay que cortar carreteras, se cortan, pero es otro rollo, ¿no? Y es otro conflicto, es otra manera de verlo. Y eso es también un poco lo que critico, a la par que, pues lo mismo, ¿no?, que tanto Ticún como el Comité Invisible no dejan de hablar desde Francia, no dejan de hablar desde París, hablan desde una posición bastante privilegiada, ¿no?, odian al mundo con el que conviven, porque este mundo es una mierda y patatín patatán. Y bueno, pues en ese sentido lo mismo, ¿no? A mí me flipa mucho la filosofía de Ticún y el Comité Invisible, pero también yo intento desmarcarme de esa actitud para con el resto del mundo, ¿no? Porque vengo de pueblo, vengo de familia muy humilde, y si algo quiero es que, como se dice en mi pueblo, es que me se entienda, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que hay que criticar también a esta gente, hay que acercarlos, hay que hacer que nos conozcamos, hay que reivindicar, ¿no?, esa forma de encontrarnos y cuidar los vínculos y montar esas redes, que porque hay que montarlas, porque se están haciendo cosas muy potentes en muchos sitios. Hay que trabajar eso, pero también siempre pues sabiendo dónde estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues esta gente sí que viene como un poco del vanguardismo este intelectual, de la gente que sabe mucho, que viene a la gente que no sabe nada a decirles cómo está la cosa de jodida, ¿sabes? Como si nos lo tuviesen que explicar a alguien. Va a paralizarlo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues eso, lo reivindico y los critico. Luego el libro también, pues le meto como más, es una revisión, no es una traducción al final del pensamiento de esta gente, pues para lo que decía, ¿no?, para que mis viejos me entiendan, para que si yo voy a mi pueblo y hablo con cualquiera o con quien sea, y me quiero poner a hablar de estas cosas, pues que se entienda un poco, porque es potente, es muy potente lo que dicen, solo que lo dicen de aquella manera, que hay veces que dices, joder, había que dar tantas vueltas para esto, ¿no? Y eso es, al final no deja de ser que se miran abajo y dicen, joder, qué gordos los tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso, Ticún. Y puedo parar un rato, si tenéis alguna pregunta ya me pongo con los plátanos, pero que también está guay que compartamos. Que no quiero daros la chapa tampoco, así que si tenéis alguna pregunta, así me puedo hacer un cigarro también. Este comité, ¿no? Como alguien dice, no se sabe quiénes son, ni cuántos son, ¿no? Sí, sí se sabe quiénes son, porque la historia es esa. Vinieron con el halo este, que durante los 90 era como un colectivo bastante clandestino, ¿no? En círculos radicales así de la militancia. Como Ticún nunca se les llegó, como quien dice, a poner cara, ¿no? Pero cuando volvieron con la insurrección que viene y los detuvieron, se mediatizaron muchísimo, muchísimo, muchísimo, y ya los conocemos en todos lados. Y tienen cara, tienen cara. Aquí vinieron a España como que se hacían que eran los invisibles, pero todo el mundo sabíamos quién era Julien Copat, que es como la actual cabecilla intelectual del grupo. Luego Ticún se separa también, cuando en el 2001 se separa, porque también Ticún es un encuentro de filosofía, antropología, geografía, incluso arte, ¿no? Y por otro lado también hay un colectivo que se llama Claire Fontaine, que son pues artistas contemporáneos radicales, muy pero que muy potentes, la verdad. Un nihilismo casi paralizante, ¿no? ¿Cómo? Que es un nihilismo casi paralizante, ¿no? Que, claro, es un feo, vamos. Es un nihilismo muy feo, porque te ponen las cosas muy feas. De hecho, en la insurrección que viene presentan la situación con los círculos del infierno de Dante. Pero tienen razón, aunque lo presenten muy feo, tienen razón, ¿no? Vamos hacia una sociedad líquida, vamos hacia un mundo en el que se están desvaneciendo y se están rompiendo muchísimas cosas, ¿no? Hay cosas que se están haciendo ya insostenibles. Mi pueblo tenía una laguna preciosa y ahora está seca, ¿sabes? Y te dice la gente, bueno, la historia es que luego la gente te dice, bueno, pues bajamos los pozos más para abajo. Y no es eso, no es eso, ¿no? Es que nos estamos cargando muchísimas historias, no estamos siendo conscientes de ello. Y ellos lo presentan muy jodidamente, sí, pero también plantean cosas. Y también yo creo que lo hacen como una forma de pegar ya un tirón de orejas gordo, porque hasta que no hay una, por lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Hasta que no hay una catástrofe gorda, no hay unión, no hay cooperación, no nos expresamos hasta que no se lía gorda. Y en ese sentido, pues ellos sí vienen a decir que sí, son nihilistas, pero es que este nihilismo que hay ahora para con todo es un me da igual absoluto. Y algo hay que hacer, ¿no? No sé cómo, yo tampoco, pero... Más preguntas, si queréis, ¿eh? Que me termine el cigarro. A mí el último, el de ahora, comparado, por ejemplo, con la insurrección que viene, me ha decepcionado un poco. Sobre todo porque los veo más inmovilistas en ese sentido, más como si no hubiera salida. Se ha intentado lo de las asambleas son un bluff absoluto, no funcionan. De hecho, con nombre y apellido ya critican gente y demás, lo cual supongo que ha molestado en muchos sectores. Entonces te deja también muy pocas salidas, porque dices, sí, la lucha, ¿no?, está en la calle. ¿Quiénes eran los que estaban en la manifestación currándose, los que estaban enfrentándose a la policía? Bien, pero como comentabas, aquí, sobre todo en España, la tolerancia a la violencia es mínima, es ínfima. O sea, aquí en cualquier manifestación es impensable que surja una situación de ese tipo, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero no es así. Entonces lo terminas y dices, mira, ¿ya qué hacemos? Porque parece, ¿no? Dice, ahora, venga, hay que hacerlo, nos tenemos que tirar todos a la calle, ¿a qué? ¿A liarme con la policía? ¿Qué hago con mi familia? No te deja mucho margen de maniobra. En ese sentido me parece que es menos potente incluso que los anteriores. Los anteriores todavía eran más... tenían más recorrido. Se han quedado en... escriben muy bien, es una cosa que no he dicho tampoco, aunque pero escriben cosas raras, escriben... Pero no, a mí no me parecen tan raros, tan difíciles. Ya, pero mucha gente sí. Escribe, quiero decir, escribe muy poéticamente, ¿no? Hacen poesía con prosa y pues empalagan, ¿no? Es como que te atrae, ¿no? Esa lectura, aunque no te enteres algunas veces y tengas que repetirla, mola. Y en eso se han quedado, ¿no? Se han quedado en hacer poesía y en decir frases que son muy, muy, muy, muy, muy bonitas, declararla como una es consentir vincularse, es preciosa. Pero joder, todo lo que hay detrás luego de declarar la comuna, ¿no? Hostias, policía, muchos problemas, no sé qué, no sé cuántas. Y en ese sentido se han quedado en eso, ¿no? En escribir muy bonito. El último libro se llama Ahora y dicen que ahora hay que encontrarnos, y ahora hay que hacer la amistad, y ahora hay que rebelarse, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es imposible. Y ahora es imposible porque España está en un estado de excepción. Y no se dice, ¿no? España está en un estado policial por el cual el ejército y la policía y todas las fuerzas del orden se pueden movilizar en un pliqui para controlar la situación. Francia está en un estado de excepción. Y esos son estados policiales y de eso no se habla. Y ahora es imposible en ese sentido, ¿no? O una rebelión en... Es lo que también, pues eso, vengo de México y también me he infectado mucho lo que está pasando allí, ¿no? Una rebelión de los zapatistas en México, bueno, pues los zapatistas los tienen allí en Chiapas, esto también es muy fuerte lo que voy a decir, pero o sea, no, me gusta exagerar, ¿no? A los zapatistas los tienen allí en Chiapas porque, bueno, pues porque están allí, vamos a dejarlos que monten sus caracoles, que tal y cual, pero donde verdaderamente se está dando un... o se está intentando combatir lo que es el Estado mexicano, lo que es la opresión del Estado y el ejército mexicano, es en el norte, ¿no? Donde hay una lucha contra el narco, donde el pueblo, los pueblos se están organizando para luchar contra la mafia, contra el Estado, contra los paramilitares, contra el ejército, y a esos es a donde los están, a esa gente es a la peña que verdaderamente reprimen, ¿no? Los zapatistas, pues tarde o temprano, si México quiere, los larga. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad y porque tiene la fuerza, no lo hace igual, porque igual la comunidad internacional lo va a rechazar, y con razón, ¿no? Pero tiene mucha fuerza y ya no es solo el Estado, sino las multinacionales, y es lo que está pasando en Chiapas. Chiapas es la joya de la corona ahora mismo allí, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un tira y afloja. Y sí, eso es un poco lo que yo siento, ¿no? De que la cosa estaba muy complicada y de que ellos exactamente no proponen nada, pero sí es lo que se ha vivido ahora estos días en Madrid, ¿no? Que Silvia Federici ha sido como una ídola de masas. Hace poco fue el Sisek, que fue otro ídolo de masas, y es como que estamos faltos de discurso y los vamos buscando, los queremos consumir. Y en eso creo que se ha convertido el Comité Invisible, ¿no? Yo los llamo bestsellers de la revolución, ¿no? Pero de la revolución de una clase, porque la gente luego, pues, también hay que decirlo, ¿no? No leemos en general, ¿no? Y en ese sentido, pues ¿qué? ¿Quién lee a esta gente, ¿no? Pues en general, pues suele ser gente de la universidad, gente de la militancia y poco más. A no ser que estemos aquí como yo, que si me mola, pues eso. De lo que trabajo, pues compartirlo, y a cuanta más gente llegue, si puede ser mejor, sin que sea la buena nueva, claro. Hay una expresión en ello, yo que hago otra lectura diferente, el peligro de escribir de esa manera tan metafórica, y es la expresión de una retirada ofensiva. Muchas veces, y el mismo hecho de que sean libros anónimos, hace que sus propios libros sean ya un gesto, cómo llega a nuestras manos, cómo va circulando. Y yo en sus escritos, es lo que me transmite, no es tanto de salir a la calle, de tomar el poder, sino ser conscientes del poder que ya tenemos. No tenemos que ir a cogerlo, el poder está en nosotros, como seres humanos, como, ¿no?, la potencialidad que tenemos de hacer y de dejar de hacer cosas. Y muchas veces es mucho más potente dejar de hacer algo que enfrentarte a algo que precisamente en el momento que dejas de ser anónimo corres el peligro de que el espectáculo te neutralice. Entonces, casi mantener la lucha en el anonimato y en esa potencialidad, en ese ser consciente de la potencia que tenemos cada uno de nosotros. Y para mí hay una figura, tú no has mencionado, la jovencita, que no, igual que el Bloom, es como ese extremo del que tira para mostrar una situación alienante en nuestra uh-huh. sociedad. Y hay momentos ahí en la jovencita, frases ahí muy sueltas, que claro, cada uno leemos de una manera, en la que dice a los 15 años, a los 12 años, no recuerdo exactamente, completa la frase, pero viene a decir a los 12 años decidí ser bella. Como, claro, ahí está presente ya el poder que está dentro de nosotros, biopoder. Y es salirnos de esa red de control y dejar de actuar de la manera que esperan que actuemos. No sé, desconectarnos de ese dispositivo. Sí, ellos van bastante por ahí, ¿no? Hay como que hay que desconectar, hay que salirse de muchas cosas, ¿no? Esa crítica a la asamblea es salirse de reproducir, salirse de exponerse, pero claro, lo hacen sin proponer luego absolutamente nada, ¿no? En el sentido de que tenemos que salirnos, tenemos que ser invisibles, pero vale, y luego, porque claro, sí se puede ser invisible, pero eso es como renunciar también a lo que decía, ¿no? La calle está perdida, o lo que venía hablando con la compañera de Luis, ¿no? De que esto es una mierda, es que es así, esto es una mierda, pero no puedo dejar pasarla. Y en ese sentido, esta gente como que se recluye a... Si hay entrevistas que salen con 200.000 libros detrás y dices, claro, es que todo tiene sentido, ¿no? Tú te puedes dejar de hacer muchas cosas y puedes estar así si tienes un bagaje, si tú has tenido unas lecturas y como veníamos también hablando antes de si estás metido en filosofía, dices... Es que menudo perejenales en los que me meto, ¿no? Porque abres una puerta y hay otras tres y tienes que ir abriéndolas y ya te has metido en el pozo sin fondo. Y en ese sentido, pues, me parece bien la actitud de que hay que... Porque ellos hablan ahora del poder destituyente, ¿no? Ese poder que no es un poder constituido, que no es este poder de las masas de Podamos y de las hegemonías y de los populismos y de todas las historias de los ciudadanismos y todas las historias que hay ahora tan de moda. Pero, vale, ¿cómo es esa destitución, no? No vale con negarlo, no vale con retirarte, también hay que atacar. Y en ese sentido, como que sí lo reivindico siempre, pero también lo... tengo mis reticencias. Y luego el texto de la jovencita es pues un texto, se llama Teoría de la jovencita, que está muy chulo porque, a ver, es un texto muy, muy, muy polémico en el que utilizan pues consignas de anuncios, de porque yo lo valgo, es una de las frases que sale, y todo lo teorizan, cómo nos está yendo en esta sociedad actual, pues a través de esa imagen de la jovencita, pero ellos desde el primer momento lo dicen, que igual que la jovencita es el jovencito, pero como el cuerpo de la mujer se ha cosificado y sido objetualizado, tristemente todavía, a día de hoy, ¿no? Pues ellos hablan de la jovencita y es como esa persona a la que me da igual porque yo lo valgo y empiezan a teorizar sobre cómo nos está yendo pues de una forma bastante violenta pero a la vez muy, muy perspicaz, ¿no? Y bueno, pues es interesante también cómo piensan, cómo la jovencita o la comunidad terrible acompañan al Bloom, ¿no? Que vamos, que está bueno que lo mencionase, vamos. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Si no me pongo con otro. Yo a raíz de lo que tú has dicho de una retirada ofensiva y a raíz de lo que tú decías también al principio de hablar de los perdedores o desde la pérdida y tal, me he acordado de una frase que dijo la colega de una amiga y es perderemos, pero perderemos bonito. Entonces a mí es una frase que en muchas situaciones me ha consolado, no sé si es muy fructífero que esa frase te consuele o no, pero después de, yo que sé, de una carga policial, un desalojo, una multa, una detención, es como, tía mierda, otra vez, y es como, vale, nos han dado un bofetón, pero, yo qué sé, te han dado con las amigas, has hecho con tus amigas ahí haciendo frente, has sacado toda la mierda que tenías dentro, te has desahogado, entonces como desalojamos un espacio, ocupamos otro, es como, venga, ¿sabes? Perderemos, pero perderemos bonito, perderemos nuestra manera y perderemos haciendo lo que nos nace de dentro. Entonces, como un poquito ahí, con Celio, es una frase que a mí me habéis recordado ahora y dos, ¿no? Y que en ese momento más consolado, vamos. Sí, yo ahí tengo otra que es la mejor lucha que se hace, es la que se hace sin esperanza. Que es rollo que siempre la explico como que la gente me dice, ah, pero ¿cómo dices eso? Y dices, pues sí, joder, porque si tú luchas sin esperanza, cualquier cocina que te caiga la vas a coger como un demonio, ¿sabes? Pero si tú vas pensando que la vas a liar parda, no la vas a liar parda, luego la hostia es más gorda, ¿no? Por eso lo de la sin esperanza. Y también lo de los perdedores, ¿no? Pues eso, porque venimos de muchas derrotas. Venimos de las derrotas de las generaciones que nos preceden, venimos de la derrota de que no sabemos estar ahora mismo en lo que está pasando, y venimos de las derrotas de que muchos proyectos se nos van a la puta mierda, y es así, ¿no? Pero no pasa nada, ahí estamos. Y por eso yo voy con los perdedores, porque es así como tengo que ir. No sé si ya me pongo con los plátanos. Ah, pues digo lo mismo también en muchas presentaciones, ¿no? El libro de Tikkun es como un manual para pensar el presente en la actualidad, ¿no? Y la política no es un plátano, es un manual de guerrilla. Es un manual ya para, más allá de pensar, también hacer, ¿no? Y es un libro que viene de... No es un libro, en realidad. Es Polyrics is not a banana. Es una revista que escribieron unos colegas de Oakland, en San Francisco. Y bueno, pues es peña... Pues lo mismo, ¿no? Que tiene tiempo para leer libros. Pero esta gente es más rollo de la militancia, ¿no? De la peña que se autoforma y que no tiene tanto carreras como pues estudios por su cuenta y todo lo que la vida les ha dado para leer e investigar, y bueno, pues es gente muy variopinta y bastante curiosa y extraña que se juntan todos los domingos, pues eso, para pensar y escribir, para pensar y escribir filosofía. Se hacen sus barbacoas y luego pues con los haris y con la cerveza y con el alcohol, pues se ponen a escribir cosas que pueden estar muy guapas. Se puede decir, pues, ¿esto qué es, no? Y bueno, pues empezaron a sacar las revistas en el 2006. Sacaron el primer número, segundo número, tercer número. Solo editaron en papel el segundo número. Y nada, pues ahí queda la cosa, ¿no? Un colega que tenemos en común, pues dio con ellos allí en Oakland, en Berkeley, y llegó a mis manos la revista y dije, joder, pues es que hay que traducirla, esto tenemos que leerlo todo a Peñuki, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y bueno, pues es un libro que sacamos con Brumaria, que decidimos que sacaríamos tanto en inglés como en castellano. Y sacamos una edición pues que se nos fue de las manos y salió un libro artístico, ¿no? Con papel fotográfico, con 560 páginas de libro, pesa 2 kilos el libro, pero está guapísimo, tiene mucho color, tiene muchas paranoias, ¿no? Y valía 42 euros, claro, que esa es la historia. Y bueno, pues al final se vendieron. La primera edición se vendió, pero bueno, como que decidimos que no podía ser, ¿no? Porque estabas en México y te preguntaban, ¿cuánto vale el libro? 1000 pesos, y de tu puta madre. Y con razón, porque es impensable allí, ¿no? Y bueno, se vendió y hemos sacado la segunda edición, pues eso, en blanco y negro, con un papel un poco de menor calidad, pero no deja de ser papel bueno, y solamente en castellano. Y bueno, pues es un libro pues bastante bastante curioso, ¿no? Porque si en el de Tikkun estábamos hablando de filosofía y como muchos conceptos como biopoder, el espectáculo, el consumismo, la alienación, el estado de excepción y todas estas cosas, en este libro se habla de eso, pero se lleva siempre más a lo terrenal, ¿no? Y es un libro pues que tiene textos como Quiero follar 2.0 a textos sobre notas sobre el estado de excepción, o tiene reflexiones sobre el trabajo, ¿no? Hay un texto muy muy bonito que tienen de de cómo el trabajo, pues empiezan a explicar, ¿no? Cómo el trabajo nos cansa, cómo el trabajo nos cabrea, cómo el trabajo nos quita mucho tiempo. Y haciendo cálculos, llegan a calcular que el trabajo nos quita, el trabajo asalariado que conocemos, ¿no? De los 25, por ejemplo, ¿no? Desde los 25 a los 40, a los 65 años, 40 años trabajados, con 40 semanas de trabajo, con 40 tal y cual, y dicen que el trabajo nos quita el 10% de nuestra vida. Claro, mucha gente te... Es una anécdota que me mola explicar. Porque mucha gente te dice, va, pero el 10% de mi vida pues, no es tanto, ¿no? Y dice, joder, el 30% de tu vida te lo pasas durmiendo. Y el 8% andando, y el no sé qué. Y dices, a la larga el trabajo, pues, es jodiete, ¿no? Y tienes textos así, pues como tienes textos para pensar, pues eso, la guerrilla, el Black Bloc, cómo deberíamos organizarnos si queremos liarla un poco en la calle, ¿no? Pues en una calle ancha no montes barricada, montas en una estrecha. Si te puedes juntar con uno, si lo hablas antes de que se monte el lío, pues mejor que mejor, ¿no? Pues tienen esas cocinas, pero también hablan sobre el amor, hablan sobre los afectos, hablan sobre esas cuestiones que nos están pasando y sobre... Me voy a pedir una cerveza, ¿eh? ¿Me podrían poner una cervecilla? Y hablan, pues eso, ¿no? De esas cuestiones que nos están pasando, que sí, que ahora mismo estamos hablando de insurrección, de qué mal y qué jodido está el mundo, y de que hay que montarla y todos esos pifostios, pero no sabemos cómo organizarnos, no sabemos cómo reaccionar muchas veces, ¿no? Si, por ejemplo, meten... Gracias. ¿Cómo reaccionar si, por ejemplo, meten a alguien de nuestro círculo en la cárcel? Pues en ese sentido muchas veces no lo tenemos bastante pensado y bueno, pues en la política no es un plátano, se plantea muy pero que muy bien. ¿Por qué sacar el libro y por qué dar... que voy con la camiseta y todo... ¿Y por qué darle tanto bombo, no? Pues porque para mí ya solamente ver el título me flipó. La política no es un plátano, ¿no? Te pones a metaforizar y dices, ¿por qué está dominado el mundo? Por plátanos. ¿Cómo nos va? Así. Y bueno, pues ya a partir de ahí yo lo vi todo y aparte de que quise traducir el libro, pues a mí ya se me ha liado la manta al cuello. Y con la segunda edición del libro, pues hemos sacado un texto escrito por compas, por colegas, pues que están en México, que están luchando y que están en la lucha por lo femenino, que tampoco me gusta tanto hablar de feminismo, sino más bien de lo femenino, como rescatan muchas compas. Pues bueno, hemos sacado el texto de la política no es un plátano, es una papaya. Y seguimos con la tontería esta de hablar de plátanos y frutas e historias así, porque era con lo que empezaba, ¿no? A mí me mola que me se entienda. Y a mí me mola que me se entienda porque hay cosas muy potentes por ahí, pero nos pasa siempre lo mismo, que no terminamos los que somos de filosofía o somos de historia, pues estamos en nuestra torre de marfil y nos olvidamos muchas veces de que pues de que la peña no habla del biopoder y de la alienación y de todas esas cosas, ¿no? Que la gente está en comer y en tirar como buenamente pueda, ¿no? Y si puede hacer trampas también, que eso también lo hace todo el mundo, ¿eh? Y en este libro pues se plantea eso, ¿no? Se plantea esa cercanía, podéis pillarlo y echarle un ojo si queréis. Y en este libro se plantea esa cercanía y esa forma de pensar de otra manera, ¿no? Porque se habla de quiero follar, pero pues se habla, tiene como escenas de sexo muy, muy locas, pero también se banaliza en el pensamiento teórico, ¿no? Hay un dibujo que es, creo que una tipa dándose con un... una tipa tiene atado a un tipo, así con la soga, y le está dando un azote y pone Chomsky and me. Pues para mí eso es muy potente, ¿no? Hay dildos, hay mil historias. Tiene imágenes muy, muy chocantes, ¿no? Claro, cuando mis padres vieron, una de las más potentes es Rajoy, Albert Rivera, Alberto Garzón, ¿cómo se llama el otro? Pedro Sánchez, y me falta uno. El Pablito. Y el Pablo Iglesias, los cinco políticos más así, ¿no? Pues dándose por culo entre ellos. Es una imagen. Pues cuando la vio mi padre, dijo, hijo mío, vas a ir a la cárcel. Y digo, bueno. Y claro, es irreverente, ¿no? De hecho, ellos reivindican, ¿no?, que es una revista de discurso vulgar. Y a mí eso me encanta, ¿no? Yo tengo la sonrisa siempre y de buen rollo, pero sí también me mola la polémica, ¿no? Y me mola Faemino Cansado y ese humor que dice, ¿pero esto qué es? Pues eso me encanta, y en ese sentido este libro va de lleno, porque en ese texto que tanto menciono de quiero follar, que luego es lo mismo, son tabúes, porque todos somos animales y estamos siempre pensando en el chiqui chiqui, solo que no podemos decirlo porque un montón de cosas se proyectan sobre nosotros, pues hay un ruso dándole por culo un tubo de escape, ¿no? Y claro, pues es eso, es con lo que hay que jugar, ¿no? Con la broma, con eso que ya no nos reímos, que también es una crítica a nuestros círculos, ¿no? Generalmente en la izquierda somos tristes, no tenemos, es así, no damos cabida para la sonrisa, ¿no? No podemos bromear, todo está muy mal, como decíamos antes, ¿no? Repetitivo, triste y repetitivo. Claro. Y a mí eso no me mola, a mí sí me mola, pues eso, hablar de la política no es un plátano en el bar de mi pueblo, con los viejos de mi pueblo y con cualquiera que sea, porque puede ser más que si me pongo a hablar del biopoder, si lo hago otra vez, claro, otro día en la feria de mi pueblo pues iba con el libro y me decían, que la política no es un plátano, y dicen, no, claro, que la política es una mierda. Pues ya tenemos conversación, de esa manera, ¿no? Y es lo que se reivindica en este libro, ¿no? Que nos quitemos de los tabúes, que nos quitemos también de ese halo de importancia que tenemos siempre a las personas que nos comprometemos con todo lo que nos rodea, y que también lo miremos desde la filosofía o lo miremos desde el pensamiento crítico, pero también dejándonos llevar un poco, ¿no? Y cuidando de eso, cuidando de los afectos, cuidando de los cuidados, mirando esas cosas que no solemos mirar, ¿no? Y quitándonos de tabúes, porque todavía seguimos teniendo muchísimos tabúes, ¿no? Y en la militancia, aunque parezca que no, hay más, y están ahí. Y la cuestión de, pues, una cosa que se dice ahora, ¿no? Y a mí, es que a mí eso me choca muchísimo. Es el tema de, pues eso, de los feminicidios, ¿no? De que sí, estamos avanzando muchísimo, pero sigue habiendo muchísimas violaciones. Vuelvo a decir, México me ha afectado. En México se matan más de 2-3 mujeres al día. Y claro, en ese sentido, todavía hay muchísimas cosas por hacer y muchísimas cosas por mirar. Con otra perspectiva, ¿no? Y también no quitándonos de que sí, ellos hablan también, en la política no es un plátano, se habla de la violencia, y la violencia y el caos y la dispersión tienen una serie de puntos que llegan momentos en que, ¿por qué no? Hay que ir a por ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay que reivindicar, ¿no? Que la política no es un plátano y que así nos va bajo su dominio. No sé, el libro es para verlo porque no porque lo haya hecho yo, sino por las imágenes que tiene, los textos, tiene también, pues eso, textos sobre el anarquismo, sobre el comunismo, sobre cómo nos afecta la cibernética o los supermercados, las formas de vida que estamos llevando ahora, ¿no? De cómo vamos a esa nada en la que todo está atomizado y todo está globalizado, pero lo hace desde los lenguajes que vemos en la calle, ¿no? No tanto desde la teoría. Es un libro que no hay por qué leérselo de principio a fin, sino que cada texto va por su cuenta y es una revisión, y cada uno te tienes que parar por H o por B. Y bueno, pues decir que es eso, que gente, pues que ha sido muy grato conocerlos y ver que la red puede seguir ahí funcionando y seguir con esta filosofía, ¿no? Porque yo contacté con ellos y me dijeron, haz lo que quieras, y eso estoy haciendo. Entonces ahí que lo estamos moviendo con Brumaria el libro, y ellos están al corriente de ello, pero es que vamos a hacer camisetas, y claro, ya los Harry los llamo pimientos también, y pues hay un texto sobre los pimientos, pues estamos también teorizando sobre la política y los pimientos, porque también es político fumarte un porro, ¿no? Yo lo llamo pimiento porque en mi pueblo, si dices un porro, la gente se raya. Y hay que poner el apellido. Y como hay que poner el apellido, pues ya es político. Y los pimientos, pues en torno a un pimiento se han montado cosas muy grandes. Pues ahí vamos, que nos va a salir una Macedonia que flipa. Pero bueno, pues no sé, es un libro bastante, bastante grato. Y yo creo que ya me tenía que callar, ¿no? Que también quiero poner música, ¿eh? Por si os queréis echar unos bailes. Pero ya como queráis, os la pongo de fondo, ya como queráis. Y nada, que muchísimas gracias por venir. Para mí es una gozada estar aquí, la verdad. Llevo todo el verano moviéndome por toda la península y mola encontrarse con la gente, mola saber que existen espacios así, que se están haciendo todas las historias que se están haciendo y que bueno, que tenéis en Brumaria una editorial para enviar vuestras propuestas siempre y cuando queráis, que tenéis en Villafranca un pueblo en el que hospedaros siempre y cuando queráis, y que allá donde esté yo, pues lo mismo, que no sé, intentaremos organizarnos para que hagamos lo que buenamente podamos entre todos. Y yo creo que ya está. Pues no me ha quedado claro, los textos son traducciones de este colectivo. Sí. No, o sea, que tú hay traducciones de este colectivo y textos propios, sí. Que tú también tienes textos. Sí, solo que lo firmo con seudónimo y bueno, pues uno es el pimiento politizado, que es en el que hablo de los Haris, y el otro es sobre la música. Es un texto que va sobre un tema de Veneno, Indiópole, pues que reflexiono filosóficamente sobre él y sobre el flamenco. Y luego, pues ahora lleva el de la papaya, que es otro texto que han hecho unas colegas, y le hemos metido otro del Black Bloc, otro texto que salió no hace mucho del Black Bloc. La historia es seguir desplegando la política No es un plátano, porque aun a pesar de que valía 42 lereles al principio, pues bueno, terminó como distribuyéndose y vendiéndose, y ahora con la segunda edición y con lo cansino y lo pesado que soy yo, pues va a seguir moviéndose, ¿no? Y vienen más historias, pues por lo que os decía, ¿no? Con las papayas estamos ahora haciendo mucho ruido, vienen camisetas, con los pimientos, yo ya me he puesto en contacto con todas las asociaciones de fumetas haciéndoles saber que hay por ahí una cosa. Y bueno, pues estamos ahí, que se pueden hacer bastantes historias con esto y que hay que jugar con esas movidas, ¿no? Con meterle mano a las cosas sin miedo, ¿no? Yo hice historia, me puse con la filosofía, ahora edito, traduzco, pero el mes que viene monto una exposición en Málaga, vendimio, pongo cañas. Hay que buscar eso, ¿no? No tenemos que renunciar a nuestras cosas, ¿no? Porque luego es una mierda. ¿Que peno mucho? Pues también es cierto, ¿no? Porque en el libro no se vive. Pero hay que ir por ahí también, ¿no? No hay que renunciar muchas veces, aunque sea una mierda, ¿no? Porque luego ves por ahí esas personas que pierden el 10% de su vida en el trabajo y el 5% con el perro y dices, joder, ¿no? Qué pena, ¿no? Que no pasamos a través de la historia, que pasamos por ella nada más. Y este libro va un poco por ahí, ¿no? De que hay que liarla más. Así que ya me callo. Muchas gracias. A ti. Y vamos a tomarnos una fiesta, ¿eh?